en Honduras. Un estudio dio a conocer que la etapa de investigación es la mayor debilidad para esclarecer los asesinatos de mujeres en Honduras. En el 2005 se presentaron 175 muertes violentas contra mujeres. 7 años después, en el 2012, esa cifra se incrementó a 606 femicidios. Nuestra corresponsal Iolani Pérez desarrolla este tema. El segundo estudio, ¿Cómo se tejen los hilos de la impunidad?, elaborado por la Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios, busca evidenciar, a través del análisis de los casos de femicidio, los obstáculos y criterios que limitan el acceso a la justicia y que construyen la impunidad en la violencia contra las mujeres en Honduras, además de generar propuestas que contribuyan a garantizar un debido proceso en dichos casos. Escuchemos a Maripsa Paredes, investigadora. Bueno, yo creo que es un esfuerzo importante en la labor investigativa que está intentando impulsar la tribuna, porque bueno, es parte del proceso que nos encamina a la búsqueda de justicia, ¿verdad? Que la investigación pues trata de revisar cómo está marchando la justicia y de qué manera esa característica, el hecho de que son mujeres las que están siendo asesinadas, tiene connotaciones que se cruzan con el sistema patriarcal, con la discriminación y con la impunidad que existe en este país, ¿verdad? Para nadie es un secreto que a raíz del golpe de Estado esto se incrementó, con lo que quiero decir que el femicidio y el feminicidio, como se utilizan los dos términos, es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo y que se incrementa en la medida que encontramos, además de la impunidad, la vinculación de autoridades que están en el tratamiento de la violencia, como es el caso de la policía. El documento contiene una serie de recomendaciones que busca atacar la impunidad y la débil institucionalidad jurídica. Escuchemos a Lastenia Flores, de la Tribuna de Mujeres. Las recomendaciones van más orientadas a sobre las exigencias al Estado, ¿verdad? Para que se haga responsable de sus obligaciones, ¿verdad? En el tema de defensa de los derechos, a que cumplan con sus compromisos internacionales, ¿verdad? También que se definan, se operaticen esas políticas que están orientadas a defender los derechos de las mujeres, principalmente que se ponga especial atención a esta situación que se va incrementando día con día, ¿verdad? Que es los asesinatos de las mujeres. Más allá de los números que nos sirven para confirmar la situación de recrudecimiento de la violencia, el documento revela que la investigación del delito es el talón de Aquiles, a pesar que en el país, cada 15 horas, una mujer es asesinada. Un reporte de Yolani Pérez.